Встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожила жизнь. Кропоткин, 100 años. Вы сгубили меня, очи черные унесли. Queremos tener la libertad de hablar y escribir lo que sintamos, el derecho de reunirnos y organizarnos, pues no debemos esperar que el permiso nos venga del Parlamento o que una ley mendigada al Senado nos autorice. Constituyamos una fuerza organizada, capaz de enseñar los dientes, como se dice vulgarmente, a cualquiera que intente restringir el derecho de palabra y de asociación. Seamos fuertes, y podremos estar seguros de que nadie nos discutirá el derecho de hablar, escribir y publicar lo que queramos. El día que, unidos, los explotados podamos salir en número de algunos miles a la calle a tomar directamente la defensa de nuestros derechos, nadie intentará disputarnos los ya conquistados, y reivindicaremos a nuestro favor otros muchos que nos pertenecen. Entonces, y solo entonces, habremos adquirido derechos que en vano pediríamos durante decenas de años a las Cortes y al Senado. Además, la garantía de esos derechos será bastante más sólida que si estuviera escrita en papeles más o menos limpios. Las libertades no se dan, se toman. Piotr Kropotkin, Los derechos políticos, en palabras de un rebelde.